Free audio post-production by Alphonic.com. Buenos y ennoviados días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de por qué no necesitas una pareja. Ya llevamos rato, bueno, yo llevo rato queriendo hablar de esto, porque es un tema muy recurrente del que yo veo que no es, nadie habla. Y me parece increíble como la cantidad de presión que se nos mete de tienes que tener pareja y nos metemos en broncas y acabamos con alguien tóxico y nos va muy mal. Y bueno, justo de hoy vamos a hablar de por qué no necesitas una pareja y cómo empezar a trabajar si tienes esa imperiosa necesidad. Es correcto, este es un tema que, no hombre, hasta nos leímos un artículo, hay casi un estudio resumido, va a estar increíble y como dice Dani, es un tema del cual no se habla, este sí es definitivamente, como decía la intro antigua, nadie nos dice cómo será la inesperada adultez en este tipo de cosas. Y yo soy Perada y esto es... Inesperada adultez. Así es, correcto, así que vamos a ello. Muy bien, y aquí estamos de vuelta. Dani, qué gustazo que estés por aquí conmigo el día de hoy. DJ, bájame la música. Ahí está, justo. Qué gusto que estés aquí conmigo el día de hoy y sobre todo a ti al otro lado que nos escuchas. Como siempre, es un gustazo que nos acompañes hoy como cada jueves de quincena. Y sobre todo, no se te olvide que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Como siempre, escúchanos en Pocket Casts, en Fountain, en Podcast Guru, en Castamatic, en Apple Podcasts, aplicaciones buenísimas para que puedas bloquear tu teléfono, te nos eches al bolsillo y listo, te vas a tomar la combi, a hacer el quehacer, a ir al gimnasio y sobre todo teniendo estos temas que nos nutren como adultos jóvenes. Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ya contento de estar una vez más por acá, como siempre, como cada quincena. Y muy emocionado por este tema porque aparte creo que sin querer abrimos una caja de Pandora porque estábamos preparando el tema de hoy. Ay, este también me da por otro episodio y este también. Anota eso, Patricio, anota eso. Entonces vamos a ir intercalando para no aburrirnos, pero este episodio va a ser como que el inicio de una pequeña saga, ¿no? Donde vamos a hablar justo de ese tipo de cosas, de relaciones interpersonales, relaciones con uno mismo. Aquí me van a desatar al psicólogo que llevo dentro. Sí, está bien, fíjate, cabrón. Déjate platico que yo el otro día estaba escuchando episodios viejitos de Inesperada Adultez. Uh-huh. Y hubo uno que me gustó bastante. ¿Ah, sí? Y dije, ¿cuál? Ay, qué ganitas de tener más episodios así, ¿no? Ah, caray, ¿te acuerdas cuál era? Ahorita te digo, dame un segundito. Justo, para que se lo recomendemos. Y que justo nuestro oyente, me estaba riendo mucho porque aparte dije algo bastante feo. seguro ya te irás acordando de cuál. Que dijimos, este episodio a fuerzas va a estar marcado como explícito. Como muchos otros episodios. Sí, de hecho. Que era... ahorita no lo tengo a la mano, pero era así de que no, es que recuerda quién eres y lo que vales. No lo voy a repetir porque sigo diciendo que es una majadería lo que dije. Pero okay. Qué buen episodio. Ahorita te lo encuentro y te digo cuál era. Va que va, con calmita. Y justamente, pues, en este episodio vamos a hablar de este concepto bien controversial, porque al final vivimos en una burbuja. Nuestra cultura está envuelta, nuestra cultura occidental, hay que dejar eso muy en claro, está envuelta en esta burbuja de romantización, del amor de pareja, de darlo todo por la otra persona, mientras que del lado oriental del mundo, en su cultura, no manches, ya no están teniendo hijos, se quedan encerrados en sus casas, no se casan. La otra vez estaba leyendo que China estaba implementando un programa obligatorio de cómo aprender a ligar en los jóvenes chinos, porque está tan mal la situación de la natalidad que... bueno, son un buen, ¿no? Entonces, por un lado dices, pues deja que primero te baje tu tasa de natalidad y ya luego otra vez empiezas a dar tus cursos para que la gente se enamore. Pero justo, o sea, están llegando a un extremo tan canijo de aislamiento y acá de este lado del mundo estamos de un extremo tan canijo de idealización al amor romántico que ves estos dos extremos y dices, no manches, sí estamos bien mal como humanidad, sí, ¿no? Sí. Pinches culturas, bueno, bien feas. Ahí te va, ya lo encontré. Se llama ¿Por qué siento que a otros les va mejor que a mí? Sí, eso es un Ese episodiazo, ¿eh? episodio es de mis favoritos. Y bueno, justo ahorita que lo mencionas, volviendo al tema del episodio de hoy, fíjate que yo estaba viendo el otro día un video que me pareció súper interesante, que es de un español que vive en Japón, que nos cuenta la vida cotidiana de Japón desde la perspectiva más social, ¿no? Y justo hay un episodio en el que pregunta a las japonesas, ¿te parecen atractivos los latinos, los hispanohablantes? Y dan varios puntos muy interesantes, ¿no? Entre ellos dicen, no, pues lo que pasa es que los japoneses son muy serios, son muy poco caballerosos, y los latinos son muy apasionados, son muy atentos, son muy, de aquella manera dirían los españoles, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque justo creo que hay como que una tema de idealización muy canija. Y a propósito del comentario, fíjate que algo que igual va para un episodio que creo que ni siquiera entraría en Inesperada Adultez, sino en otro proyecto que quieren hacer, pero nomás no lo dejamos. Les voy a pasar un dato interesante, ¿no? Ahí como para que lo piensen tantito. A ver, échalo. Uno piensa que el jardín del vecino siempre es más verde, ¿no? O el pasto del vecino siempre es más verde. Y se nos vende que no, es que, bueno, en el caso de México, pero seguro pasa en otros países de Latinoamérica, o de Estados Unidos, si nos escuchas por allá, o yo veo que nos escuchan de muchas partes del mundo. Es que, en México las cosas están de la fregada, la economía está de la fregada, la sociedad está de la fregada, no hay trabajo, nos negrean, nos pagan mal, no nos alcanza para nada, y crees que es un problema de México nada más. Y no, resulta que todo el mundo está más o menos igual, ¿no? Justo hablando de los japoneses, me acordé Es porque verdad. hay una parte en la que cuenta la realidad laboral de Japón, y está igual o peor que en México. O sea, así de que casi no hay Sí. trabajo, les pagan muy poco, los explotan mucho. Es un tema global, ¿no? Entonces, y lo mismo aplica perfectamente para este caso. Obviamente no podemos darles una perspectiva muy amplia de las cosas porque esto es lo que conocemos, no conocemos nada más. Pero esto no solamente pasa en México, ni en Latinoamérica, ni en países hispanohablantes, ¿no? Esto creo que es algo muy general, por lo menos en lo occidental, ¿no? Y pues no se encasillen en, ah, maldito país, todo lo malo pasa aquí, porque pasa en todos lados. Sí, es un sesgo cognitivo bien interesante, ¿no? Tender a verlo todo de una forma negativa, cuando en realidad, pues hay otros contextos donde, pues también está mal, ¿no? Pero también influyen muchísimos otros factores. Entonces, justo para tratar de abrir este contexto en el que vivimos, para tratar de ver otras realidades. Este episodio, pues, fue una idea que tuvo Dani. Entonces, cuando me la arrojó, pues yo la anoté aquí en nuestro Notion, donde llevamos el seguimiento, y me acordé, esto fue la semana pasada, que también grabamos, me acordé que yo leí un artículo muy bueno en Psicología y Mente que se ligaba con este tema. En ese momento creo que nada más te dije, ah, sí, leí un artículo, ahí luego lo desarrollamos. Entonces, nos pusimos a leer el artículo ahorita antes de comenzar a grabar. Fuimos nuestro propio chat GPT y lo resumimos, porque gracias a Dios todavía tenemos esa capacidad de poder ay, Ay, se me ya fue la vamos palabra, mal, de mamá, ya estás resumir. quedando mal. No, es que De sintetizar. resumí tanto mi propio lenguaje que fíjate, hasta la palabra la quise resumir. Tenemos Entonces, capacidad de síntesis, ¿no? exactamente, tenemos capacidad de sintetizar todavía. Entonces, este estudio, bueno, primeramente, citamos el artículo de Psicología y Mente que se llama Las amistades son mejores que las relaciones de pareja para la salud mental de Javi Solano. Entonces, él resume un artículo llamado A Longitudinal Analysis of How Romantic and Friendship Involvement Are Associated with Depressive Symptoms, que en buen castellano sería un análisis longitudinal de cómo la implicación romántica y de amistad se asocia con los síntomas depresivos. Entonces, justamente como dice el nombre de este artículo, o sea, es un súper estudio científico que fue hecho por la Universidad Estatal de Michigan que siguió, pónganse atentos al dato, a 2.812 personas durante nada más y nada menos que 24 años. Creo que no tengo ningún efecto de sonido como de wow. Ponme la muchedumbre. ¡Wow! Justo. Es el que ando buscando, pero no. Tengo este, pero no. Ahí luego lo busco. Pero justamente se pueden dar cuenta de lo grande que es este artículo, lo extenso que es. Y sobre todo, hay como jerarquías, ¿no? Vamos a dejar algo muy en claro. Hay jerarquías en cuanto a los estudios científicos. Entonces, un estudio normal normalmente se suma a una base de datos y hay otros estudios que analizan el mismo fenómeno para validarlo. Entonces, a través de varios análisis de varios estudios, se crea también un metaanálisis. Entonces, los metaanálisis son como top, la crème de la crème, porque básicamente estudian otro bonche de estudios para llegar a una conclusión que puede ser más universal. Este tipo de estudios que duran tantos años y que analizan una muestra tan grande, porque fueron muchas personas, los podemos tomar como un estudio de alta jerarquía. O sea, estamos hablando de algo que sí podemos extrapolar con mayor libertad en la vida cotidiana. Al final, ningún análisis es 100% conclusivo. Ese es el tema. No, justo creo que aquí lo único que no me encanta de este estudio es que, como casi todos los pinches estudios que hay en el mundo, está hecho en Estados Unidos, con gente de Estados Unidos, en la cultura de Estados Unidos, y que no aplica necesariamente a nuestra cultura y nuestra realidad. Pero déjate cuento de dónde viene esta idea, por qué propuse este episodio. Justo. Y es ahí es donde justo les repito, como casi en cada episodio, todo lo que hablamos aquí es porque nosotros ya lo vivimos o tenemos alguna experiencia al respecto. Y bueno, ahí te va, ¿no? Obviamente, yo creo que fui parte de ese grupo de gente que sufrió por ese tema en su momento. Sí. Afortunadamente, hace ya muchos años. Y me he encontrado con mucha gente que todavía sigue peleando con ese problema y sigue sufriendo porque no tiene pareja, ¿no? O no consigue una pareja estable. Y yo llegué a la conclusión, y es algo que le digo a las personas que me han consultado en ese tema, yo llegué a la conclusión de que para tener una pareja primero tienes que aprender a estar solo, porque tenemos esa creencia pues bastante tonta de que no estás completo hasta que encuentres a otra persona que te acomplete. Y no la pareja no es un suplemento, es un complemento. O sea, dicho de otra manera, una pareja no está para completarte, sino para complementarte. Y tú debes de ser una persona completamente hecha, derecha, funcional, desde ti mismo, y no esperar que otra persona llegue y te resuelva la vida, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy recurrente. ¿Ahora? Es algo muy recurrente. Y no importa mucho la edad, ¿no? O sea, yo he visto y lo he platicado con gente de todas las edades, gente muy joven, gente no tan joven, más o menos en un rango de entre 18 y 40 y más años, ¿no? O sea, es un tema muy universal. Entonces, siempre la inquietud es que yo no quiero estar solo, es que yo necesito estar con alguien para sentirme completo, es que si no estoy con alguien siento que no valgo, siento que no soy valorado o valorada, y realmente no. O sea, tiene todo un trasfondo, y es algo que quería platicar justamente en un episodio, porque creo que a mucha gente le falta escuchar y entender lo que vamos a platicar aquí el día de hoy. Y bueno, y obviando la cosa, yo también pasé por ese proceso. Entiendo perfectamente cómo se siente, cómo es, por qué temas pasas, claro, por qué ideas pasas. Y también encontré una solución, ¿no? Irónicamente, yo justamente poco después de que lo resolví, conseguí pareja, pero es algo que además es muy común que pase. Entonces, no es un episodio de cómo conseguir pareja. No, para pero sí nada. Te puedo adelantar que justamente cuando te vuelves más independiente, más autosustentable, por decirle así, ¿no? Más, bueno, creo que autosustentable no, pero más autosuficiente. Uh-huh. Sí, emocionalmente. Es cuando te vuelves más atractivo para otra persona, y es cuando tienes realmente más posibilidades de encontrar a alguien con quien te sientas cómodo, que es una buena relación, que las cosas funcionen bien. Porque tener una relación de pareja es todo un tema. O sea, mucha gente no se tiene a pensar, ni siquiera se le cruza por la cabeza, ni siquiera tiene idea de todo lo que implica una relación de pareja. O sea, no es nada más juntarse con alguien más y pasarla bien y pasarla rico, dirían los colombianos. No, es toda una serie de cosas que involucran pensamientos, sentimientos, traumas, deseos, expectativas, etcétera. Y uno generalmente no es consciente de eso. Y por eso muchas relaciones fallan, o muchas relaciones tienen problemas o acaban siendo tóxicas, porque terminas al final queriendo cargarle a la otra persona tus propios problemas y viceversa. Claro. Y es algo muy delicado. O sea, al final tiene toda una ciencia, al final si nos ponemos un poquito gráficos, si el hecho de tener una relación física, sexual, es todo un problema en el sentido de que es un intercambio muy grande de cosas, ¿no? Vaya, no voy a ser tan explícito. Es así de, o más, incluso más complejo y más riesgoso tener una relación sentimental con otra persona porque es más o menos el mismo riesgo, ¿no? O sea, a lo mejor no te enfermas físicamente, pero emocionalmente, pero estás intercambiando muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Y es muy fácil que, ok, no te va a dar una enfermedad de transmisión sexual, pero sí te puede dar una enfermedad mental. Claro. Si no te proteges, ¿no? Y o sea, es que hasta para esto es algo que jamás yo he escuchado, que no se habla mucho. Claro. También para tener relaciones sentimentales, así como en las relaciones sexuales te tienes que proteger, en las sentimentales también. Y tienes que saber cómo actuar y tienes que saber cuidarte, tienes que saber cuidar a la otra persona. Claro. Porque es un tema que implica muchísimas cuestiones en las que no me quiero meter mucho porque si no hacemos un podcast de 3 horas y vamos a terminarnos maltripeando. Pero es sí. Más o menos la idea. O sea, realmente es un tema súper complicado que se quiere parchar con la idea de que desde chiquito, sí, no claro. Sé, lo habrás notado, ¿no? Ajá. Desde chiquito no tienes ni siquiera uso de conciencia plena todavía y ya te están preguntando, ¿y la novia? No sé si ajá. En tu caso, en mi familia tóxica sí era mucho de, ves al bebé de 5 añitos, ¿no? Apenas está aprendiendo a ir al baño solo y todo. ¿Y la novia? ¿Dónde está la novia? ¿No? Ya le está metiendo esa idea en la cabeza de que a fuerza necesita una novia. O la niña, ¿el novio? ¿Dónde está el novio? Sí, güey, o sea, a ver. La criatura apenas está así empezando a crear conciencia propia. Uh-huh. No le pidas que tenga novia o que tenga novio, porque ni siquiera tiene ni la menor idea de qué es una novia o de qué es un novio ni qué implica. Claro. Si un adulto batalla, ¿no? Si un adulto batalla para entenderlo, imagínate un niño no, que apenas sí. Está aprendiendo a sumar y a restar, ¿no? Entonces, justamente. Desde ahí ya vamos muy mal, ¿no? Es correcto. Y justamente ya encontré el efecto de sonido, se los voy a poner. Justamente para respaldarnos un poco en este tema, este estudio que buscamos, les voy a leer un poco la premisa. Dice, demuestra que las amistades actúan como un antidepresivo social acumulativo. Es decir, su beneficio crece año tras año, década a década. Sin embargo, el amor romántico muestra efectos volátiles, protector en algunas relaciones estables de adultos, pero factor de riesgo en adolescentes y nuevos compromisos. Ahí está. Bueno, a ver, para que suene más fuerte, vamos a ponerle aquí el fade, el Aisha aquí, el doc. Justamente, entonces, ahí está el efecto y aquí está justamente un poquito de la premisa. Y es que justamente ya metiéndonos un poco en temas más densos, espero no tocar por ahí heridas, susceptibilidades de quienes nos escuchen. Pero hay algo aquí muy importante y ligado con lo que nos mencionabas, Dani, ¿no? De esto que nos mencionan de niños, de adolescentes. Obviamente depende mucho de la familia porque hay familias que son muy rígidas, se van a un extremo que ya es negativo. Y es que este estudio nos presenta una información bien importante. Dice, una de sus premisas es iniciar relaciones románticas antes de los 18 años, se correlaciona con un aumento del 30% en síntomas depresivos, según justamente un metaanálisis de la Universidad de Stanford. ¿Por qué? Porque al final la inmadurez emocional y esta tendencia a aislarse de los grupos de amigos exacerban este efecto. Y justamente en adolescentes, tener amigos suponía un 18% de menores probabilidades de desarrollar síntomas depresivos frente a quienes no tenían amigos íntimos, a los cuales se les subía hasta el 27% este riesgo de depresión en la adultez joven y ya en la mediana edad hasta un 33%. Entonces, las amistades son un factor fundamental, pero pueden ver que justamente esta tendencia de buscar vínculos románticos en la adolescencia es algo bien cabrón, o sea, es algo muy sí, complicado, sí, ¿no? Y ¿no? Aparte, siento que, bueno, en nuestra bellísima cultura latina, aparte se relaciona mucho con temas ya de machismo y de, sí, y de claro. Poder, ¿no? O sea, siempre, yo me acuerdo mucho que tenía un amiguito que, el güey siempre tenía novia, siempre estaba buscando novia, y es como que es que yo soy un macho y es que yo soy un Don Juan, y o sea, te lo venden como es que es una fregonería, ¿no? Soy un mujeriego, soy un chingón como hombre porque soy un mujeriego. Y es nuestra cultura tóxica machista, donde pues sí, ¿no? El hombre, mientras más parejas, mejor, ¿no? Y por el contrario, también a las mujeres se les critica mucho eso, de mientras más parejas, peor. Y son estigmas muy feos, cosas que, bueno, como siempre arrastramos y Claro. que tienen mucho que ver al final en todo esto. No, y sí, y está canijo porque yo lo veo desde este punto de vista. Y sobre todo, me gustaría que tú que nos escuchas al otro lado, si ya, por ejemplo, ya eres un adulto más maduro, que ya tienes hijos, o incluso si eres adulto joven, estás en tus 20s y dices, bueno, yo en el futuro, pues quiero tener un hijo, alguien a quien criar. Hay un abordaje bien interesante que varios psicólogos sostienen y que este artículo nos puede dar un poco de sustento. Al final, pues nosotros cuando somos adolescentes, nosotros, los futuros adolescentes, es como una tendencia natural, ¿no? Pues justo despiertan las hormonas, tienes al final pues este impulso sexual y pues al final el querer tener una novia, un novio, pues el mismo impulso sexual y hormonal, pero controlado por la misma cultura, ¿no? Al final, el amor, este concepto del amor, es un pegamento social que mantiene estas estructuras en la sociedad, ¿no? Pero al final no ser como animales, básicamente. Entonces, pues es inevitable que esto no ocurra, que esto no despierte, porque es propio de la naturaleza humana y es propio de la sociedad. Esto es, el amor es un lenguaje universal. Entonces, se manifiesta de formas muy similares en casi todas las culturas de nuestro mundo. Entonces, es imposible, y esto es algo que he escuchado de varios psicólogos, mencionan, no puedes prohibirle a un adolescente que no tenga una pareja, porque tú no estás ahí 24/7, tú no puedes controlar eso. En cambio, si se lo prohíbes, siempre va a buscar la forma de saltárselo. O sea, eso es una ley de vida. ¿Cuál es la sugerencia? No se lo restrinjas. Lo único que tú puedes restringir es el tiempo que pasa fuera de la casa y fuera de la escuela. Eso es lo Sí, único a lo pues que tienes es acceso. una cuestión de educación. Justo citando el episodio que les decía de por qué siento que otros están, que otros les va mejor que a mí, justo decíamos, ¿no? Porque estábamos hablando ya con palabras muy fuertes. Ajá. Y bueno, por ahí dijiste, si estás con un niño, tápale los oídos, no, no sé qué, y te dije, no, explícale cuál es el significado de esa palabra y en qué contexto se debe y no se debe de usar. Claro. Porque no es, o sea, es, creo que, bueno, igual estamos saliendo por la tangente, ¿no? Pero no es correcto prohibirle las cosas a alguien, o en Claro. especial a un adolescente, porque más allá de hacerte caso, le vas a crear curiosidad. Y lo va a hacer a tus espaldas, ¿no? Entonces, siempre mejor educar antes que prohibir. Claro, eso es fundamental. Y sobre todo, yo leyendo este artículo, yo si fuera una persona que justo está criando a un preadolescente, a un adolescente, creo que sería muy padre justamente, pues con esto, a lo mejor no con el artículo literal de la mano. Mira, hijo, me acabo de leer este artículo que dice que tener novia ahorita, pues que te va a ir de la chingada, que vas a andar Te sale deprimido bien después. caro. Sale bien caro y yo no te voy a Eso dar sí es ese real, ¿eh? dinero, ¿no? Es Sí. más, anota eso, Patricia, ¿por qué es tan caro tener pareja? Justo. Entonces, yo no lo abordaría de esa forma, pero creo que sería muy padre y es algo que a mí me hubiera gustado vivir en su momento, que fuera la crianza que me dieran, que nos acerquemos con los adolescentes del presente y del futuro y explicarles, ¿no? O sea, es muy padre tener un vínculo con una persona, un vínculo amoroso, pero al final, cuando estamos en esta edad, somos personas muy inmaduras, tomamos decisiones impulsivas que a veces nos hacen daño o podemos dañar a los demás sin quererlo. Entonces, el hecho de que tú te vincules con una persona es un poco jugar con fuego de esta forma, porque justo como estamos creciendo y estamos evolucionando apenas, podemos hacernos daño si nosotros desearlo y la otra persona también. Entonces, incluso también a partir de nuestras propias vivencias, ¿no? Como ir guiando un poco al chico, a la chica, porque son temas, pues justo, delicados, ¿no? Que al final puede que ni siquiera sigan el consejo, que no lo hagan, pero pues ya queda en ellos, ¿no? Al menos nosotros hacemos como esta parte de nuestro trabajo de dar un poco de orientación, de pues poner el tema sobre la mesa y más que ahuyentarlos, que nos lo oculten, que se genere una sensación de cercanía, ¿no? Invitarlos a que, bueno, ya tienen su pareja. Oye, pues cualquier duda que tengas, acércate conmigo, ¿no? Al final somos como, queremos crear este espacio seguro para el adolescente. Entonces, esto es bien importante porque justamente, pues, es verdad, ¿no? O sea, aquí tenemos otro dato bien importante que nos dice que el 63% de quienes priorizaron a las parejas sobre los amigos en la adolescencia desarrollaron depresión moderada antes de cumplir los 30 años. Tener un amigo íntimo reduce más el riesgo depresivo que estar, por ejemplo, casado y sin amigos. Sería un 19% del riesgo de depresión versus justamente ese 63%. Entonces, justamente el verlo desde este punto de vista es inevitable. Yo leí estas partes del artículo y dije, no mames, sí fui. Sí fui, y eso como que me abrió mucho los ojos y te pone a reflexionar mucho por qué justo de adolescentes pasamos por relaciones tóxicas, por momentos pues fuertes para nosotros, y justamente por qué cuando crecemos pues un poco dañados, ¿no? Entonces al final es, pues ya me dio depresión, ya tuve que ir a terapia, tuve que pasar por una serie de eventos que yo, bueno, existe mucho esta idea, no sé cómo lo veas tú, Dani, de que pasar como por estas cosas, está como esta idea de, no, es que así te curtes, o sea, si no pasas así por cosas feas, pues no ganas experiencia, no, pues no te vuelves mejor persona. Pero yo últimamente pongo mucho en tela de juicio esa idea, porque yo creo que este tipo de experiencias te vuelven peor persona, contrariamente a lo que la idea dice. Pues, sí y no. O sea, sí es cierto que la vida está basada en experiencias. Uh-huh. Y que si no vives, si no experimentas, pues no vas a saber muchas cosas, ¿no? Pero sí está un poquito mal explicada esa frase de, o sea, la vida se aprende a base de chingadazos, básicamente. Claro, ¿no? Pero no siempre. No siempre es el caso. Muchas veces es mejor aprender por las buenas que por las malas, porque precisamente se nos pasa por ahí el pequeño detalle de que mucha gente no aprende de esas malas experiencias, sino que se le quedan como traumas, no como aprendizajes, que es una de las cosas sí, que yo como psicólogo hago un enorme hincapié, ¿no? Y yo lo aplico en mi vida diaria, ¿no? O sea, bueno, no estoy para contarles ni ustedes para saberlo, pero yo he pasado por muchas cosas muy difíciles, no solamente de relaciones de pareja, ¿no? O sea, creo que es de lo que menos he batallado realmente, sino en general en la vida. Y yo llego a un punto al que dije, o sea, sí, estoy pasando por cosas muy feas, la verdad es que pues preferiría no haber pasado por ellas. Uh-huh. Pero ya que pasé por ellas, no me puedo quedar con pobre de mí, qué fea es la vida. Por ahí tenemos un episodio pendiente justamente para hablar de ese tema. Sí. Sino que el tema es aprender de esas experiencias y que no se vayan como un trauma, sino que se vayan como un aprendizaje que te va a ayudar a evitar volver a caer en un problema, o si caes en un problema similar, saber cómo resolverlo de una forma mucho menos dolorosa y más efectiva. Y todo, pues yo siento que mucho se basa en eso, en el aprender de esas experiencias, porque si ya fueron malas y ya la regaste, ya te la pasaste muy mal, que por lo menos valga la pena para que tú aprendas de eso y no te quedes con el miedo, no te quedes con el trauma, no te quedes con el, sí, pero es que a mí me pasaron muchas cosas, entonces por ende la vida me debe algo y todos me tienen que tener paciencia, porque creo que es una forma, disculpen, ay, sí, ustedes lo tajante que voy a hacer, una forma muy mediocre de vivir la vida. O sea, uh-huh, uno puede ir por la vida autocompadeciéndose todo el tiempo. O sea, si está bien, no digo que sea algo completamente prohibido, pero tienes que aprender de tanto de lo bueno como de lo malo. Y lamentablemente las cosas malas nos dejan muchas más marcas que las buenas, ¿no? Entonces, es correcto. Es una cuestión de aprendizaje y de saberlo manejar. Y si tú estás en una situación de ese estilo en este momento y no encuentras una manera de aprender de ello, pues acude a un profesional, acude a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿no? Digo, dependiendo del caso. Uh-huh. Es muy importante porque tienes que encontrarle un significado, vaya, ¿no? O sea, sin problemas existenciales, que valga la pena pararlo. Sí. Entonces, por ahí va la cosa. Y yo, o sea, justo, es esas como creencias latinas de es que tienes que sufrir y la vida te tiene que tratar muy mal para que seas un chingón. Y no realmente. No siempre. Yo he escuchado así personas que han vivido cosas fuertes y algunas de esas personas concluyen, si yo no hubiera pasado por eso, yo sería una mejor persona. Entonces, son cuestiones justo que no deben de ser siempre así. Entonces, justamente, pues volviéndolas a entrar un poco en esta parte de la pareja, es bien curioso, ¿no? Justamente cómo nos vamos relacionando, priorizando a la pareja, ¿no? Principalmente, y volviendo un poco incluso a la adolescencia, pues muchas veces es presión social, estigmas, queremos pues justamente tener la aprobación de los demás, queremos ser populares, darnos a notar, o que no nos vean como una persona pues inferior, ¿no? Por el hecho de, pues no sabe tener pareja, esta persona no vale, ¿no? Y esa parte es dificilísima. Sí, está cabrona. Desde la perspectiva de que si eres virgen vales menos, ¿no? Justamente. Igual es otro tema que no vamos a hablar mucho en este episodio, porque ahí de hecho no sé si me dan ganas de hablar un episodio completo. Si les interesa, déjenoslo saber y pues lo planteamos. Exactamente. Yo no quisiera porque es un tema bien escabroso, ¿no? Sí, y es implica muchos temas muy delicados, pero va muy relacionado con el si no tienes pareja y si eres virgen vales menos, ¿no? Y por ahí hay un tema bien difícil. O sea, igual es toda una connotación social bastante escabrosa, precisamente. Pero bueno, volviendo al tema de este episodio. pues se nos vende mucho eso, ¿no? Es que justo si para que encuentres el valor que tienes o para que realmente demuestres el valor que tienes, tienes que encontrar a alguien que por lo menos te aguante y esté contigo, ¿no? Y creo que está bastante mal entendido. Claro, totalmente. Y se nos deja mucho de lado entonces, si yo no tengo pareja, ¿no valgo? No importa lo inteligente, lo capaz, lo empático, lo humano, lo chambeador, lo etcétera que sea. Exacto. O sea, si no tengo pareja, no valgo, ¿no? Y es algo con lo que yo creo que es parte de esa, del nacimiento de esa gran interrogante, ese gran conflicto de es que no tengo pareja y necesito una pareja porque necesito que alguien me valide y necesito demostrarle a la sociedad cochina que valgo y que hay alguien que me valora y todo ese choro, ¿no? Para no irnos tan lejos, ¿no? Entonces, híjoles, es bien complicado, pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque yo quería puntualizar una cosa más. Es correcto. Y bueno, este estudio nos dice que las personas que centran más sus relaciones en la pareja que en los amigos tienen más riesgos depresivos. Justo, más lo riesgos psicosociales. Que creo que queda un poco implícito, pero no lo explican del todo bien, y yo les voy a decir cuál es la razón. Uh-huh. Bueno, sí lo explican, pero nosotros no lo explicamos lo suficientemente bien cuando lo leímos, ¿no? Uh-huh. La razón es que las relaciones íntimas, las relaciones de pareja, sentimentales, pues, tienen una connotación muy diferente, ¿no? Y tienen, volvemos a muchos paradigmas y a muchos mitos y muchas presiones sociales uh-huh. alrededor de ella. Mientras que las amistades tienen otra connotación muy diferente y tienen hasta un trato diferente. O sea, por ejemplo, yo sí he pensado muchas veces. Hay muchas cosas que yo a algunos amigos les aguanto que a una pareja no le podría aguantar, ¿no? O sea, claro. Pero dices, bueno, la relación de amistad es muy diferente a la de una pareja porque se entiende que es otra cosa que no vamos a tocar en este episodio, pero estaría bueno explorarlo después. Que una pareja, en el sentido tradicional de la expresión, es para estar con alguien con quien pretendes estar toda tu vida, cosa que también es un poco paráfrasis, ¿no? Digo, paradigma. Ajá. Y en cambio las amistades es bueno, pues no la tienes que compaginar al 100%, que es otro mito, porque realmente tampoco existe la persona perfecta. Y si existe, pues preséntenmela. Y pues siempre va a haber algo con lo que no cuadras, ¿no? Pero con las parejas es como que hay menos tolerancia en ese sentido, ¿no? Entonces, si esta persona, ¿no? Y es lo más típico, si esta persona es maleducada, es cochina, es desordenada, etcétera, etcétera, etcétera, a un amigo es más fácil que se lo pases que a tu pareja. Porque damos por sentado que con la pareja vas a convivir el resto de tu vida y vas a convivir la mayor parte de tu tiempo, entonces tiene que ser lo mejor posible. Y pues, bueno. Ahí habría que trabajar un poquito expectativas y demás. Claro. Que tampoco digo que te cases o te juntes con alguien que no te con que no te sientas cómodo o cómoda, pero se entiende de una manera muy diferente, ¿no? O sea, al final las amistades es de, bueno, pues se lo aguanto porque pues nada más es un ratito, porque nuestra relación es diferente, porque no me voy a casar con él o con ella, porque nos apoyamos, porque etcétera. Y me estoy yendo muy lejos de lo que tenía que decir, pero bueno, a lo que voy es, el tema es que como pareja, o sea, como lo que tú esperas de una pareja, al final le estás cargando muchas más expectativas y muchas más responsabilidades y muchas más cosas que lo que le cargas a una amistad, y por ende tiene más estrés esa relación que la relación que puedes tener con una amistad, ¿no? Y por ende hay muchas cosas que, por mucho que se lleven bien, por mucho que compaginen, por mucho que, siempre va a haber algo que necesitas retroalimentación del exterior, y siempre va a haber algunas cuestiones que como amistad son mucho más constantes y mucho más, ¿cómo le podríamos llamar, no? Más estables que en una relación de pareja. Y bueno, a lo que vamos con esto es que se crea una red de apoyo. Es correcto. En la que si tú te centras solo en la pareja, te estás cerrando a una sola persona y estás dejando por fuera pues una gran red de apoyo que, bueno, mientras más personas bueno, hables con ellas, convivas con ellas, compartes con ellas, te dan otras experiencias, te dan otras perspectivas, te dan otro tipo de apoyos, ¿no? Porque al final una parte muy importante de la amistad, que es algo que también a nadie le gusta tocar, pero es una realidad, es que una parte muy importante de una amistad justamente es eso, es el soporte emocional que te ofrecen, ¿no? Por más que sea simplemente llegar y platicar lo mal que te sientes y no esperar una solución, que también es parte del aprender simplemente a escuchar. Y mucha gente se angustia porque le platicas un problema y no sabe cómo darte una solución. A veces simplemente es una cuestión de expresión, ¿no? Todo eso es mucho más pequeño en una sola persona que en varias personas con las que puedes convivir, ¿no? Igual hay temas que te da pena hablar con tu pareja o que tu pareja no entiende, pero tienes amigos que sí te pueden sostener por ese lado. Y si te centras solo en una persona, en una pareja, pierdes esa red de apoyo, ¿no? De ahí viene todo ese choro de por qué las personas que se centran en las relaciones de pareja tienen más riesgo a caer en depresión o a tener problemas psicosociales, ¿no? Mentales, que las personas que tienen una red de amigos más sólida, ¿no? Es correcto. Espero no haberme enredado mucho. No. Yo creo que está súper bien explicado. Y sí, o sea, bueno, si tú que nos escuchas al otro lado dices, pues sí, o sea, he pasado como episodios complicados en una relación y he tenido amigos. Bueno, al menos yo se los digo desde ese punto de vista. Yo me he visto casi siempre, por lo general, siempre tengo muy buenos amigos que me dan soporte en estas situaciones. Para mí es como una parte fundamental y lo he vivido así. O sea, estás destruido emocionalmente, estás tocando fondo, pero lo único que te ayuda, que te mantiene arriba, pues es tu red de apoyo. Es saber que siempre hay alguien que te va a escuchar, que te puede dar este apoyo moral, que es importantísimo. Y eso es muy bueno porque, pues sí, puedes estar ya justo con tus síntomas de depresivos y va a haber alguien que te dé soporte. Más allá de un terapeuta, evidentemente, tener una persona íntima con la que puedas platicar esto, acercarte, que te dé como esta ayuda, siempre es importantísimo. Entonces, bajo ese punto de vista, me parece muy bien cómo lo explicaste. Y ya centrándonos un poco incluso en este estudio, justamente también nos menciona que durante la adultez joven siempre es positivo mantener al menos dos o tres amistades íntimas cuando iniciamos una relación de pareja. Pero también es importante pues evitar dejar de lado estas amistades una vez que se inicia la relación. Entonces es bien importante y nos da un dato interesante que dice que quienes conservan amigos de la adolescencia tienen un 40% menos de estrés en las rupturas amorosas que enfrenten durante toda su vida. Entonces, por eso es muy importante justamente ir arrastrando a nuestro grupo de amigos, bueno, siempre y cuando sean buenas influencias, con nosotros, porque se vuelven personas que nos conocen desde justo estas etapas tan complicadas como son la adolescencia y que siempre nos van a estar brindando su apoyo. Entonces es fundamental. Yo justamente tengo la fortuna, la suerte de tener amigos que arrastro desde la preparatoria, desde la secundaria. Un abrazo allá, Paco. que nos escucha en Inesperada Adultez. Y siempre han sido personas muy importantes, al menos les digo, en mi caso, yo sí he estado así en la depresión ahí, casi casi ahí, pues ahí todo triste, solo, y estas personas justamente pues han sido para mí muy, muy importantes. Entonces es bien, bien importante, ¿no? Esta parte. Pero sobre todo hay otro dato curioso que nos gustó mucho, que es justamente el que nos va a platicar Dani, que es el estrés que conlleva el iniciar una nueva relación. O sea, contrario a lo que podríamos pensar que son, ay, el enamoramiento y las mariposas en el estómago, siempre hay como un estrés cuando iniciamos una relación. Claro, la verdad es que es muy bonito. Digo, no creo que tengan que platicar. Bueno, quién sabe, ¿no? Hay de todo. No quiero caer yo mismo en ese estigma. Iba a decir, no creo que nadie aquí no haya vivido eso, pero no. Vamos a dejarlo como que puede ser que sí, puede ser que no, y ambos están bien. Es muy bonito, ¿no? O sea, justo esa ansiedad de estar con otra persona, ese deseo, ¿no? Toda esa, como que esa curiosidad de descubrir, de compartir, de conocerse, ¿no? Es padrísimo, sí. Así es. Pero también es cierto que con todo eso que es padrísimo, que el enamoramiento me parece una de las cosas más bonitas que hay en la vida, también es cierto que viene con un montón de estrés, y aquí es justamente donde entran muchos temas que todavía no tocamos, pero que para allá vamos, que es justo esos miedos, esos traumas, esas dudas, ¿no? O sea, que es lo que estábamos haciendo hace un momento. Ya a lo mejor si tienes cierta experiencia y ya pasaste por un par de relaciones fallidas, si bien es cierto que el enamoramiento es padrísimo y es una maravilla y el mundo te cambia y ves todo de colores, todo se ve mucho más bonito y todo es maravilloso, mágico musical, dirían por ahí, también sí. Estás batallando con un montón de miedos, ¿no? Y si no le gusta esto, y si de repente llega y me cambia para otra persona, y si de repente pasa lo que ya me pasó con tal, fíjate que ahí ventaneando un poquito yo viví algunos de esos traumas, de esos estreses. Alguna vez una persona, pues teníamos como que cierto interés, ¿no? Y todo, y aparte, bueno, si le soy muy sincero, pues yo también estaba buscando en el lugar equivocado y estaba con expectativas equivocadas, ¿no? Pero... Híjole, sí. Clásico. Es algo bastante común, exactamente. Uh-huh. Es un clásico. Es todo un clásico, ¿no? Entonces, pues en mi perspectiva, pues hay interés, ¿no? Se ve como que esto puede avanzar, como que podemos pasar a otro nivel y luego al otro nivel y pues a lo mejor se llega a consolidar una buena relación. Que yo siempre, esa en lo personal siempre ha sido mi meta, de consolidar una relación chida, ¿no? O sea, que, que haya entendimiento, que haya buena comunicación, que haya una muy buena dinámica, bla, bla, bla. Todo lo que tú esperas de una pareja, ¿no? Y en esa ocasión, esta persona, pues, todo estaba muy chido. Y un día me dice, no, pues, ¿qué crees? Que me habló mi ex y voy a regresar con mi ex. Entonces, tenemos que dejar de hablarnos. Y fue un golpe durísimo, ¿no? O sea, ¿cómo que me estás cambiando por tu ex, ¿no? Y aparte, entre paréntesis, ¿cómo eres pendejo? No te comes lo que ya vomitaste, ¿no? Bueno, ese es un juicio mío, ¿no? Y también es meternos en otro tema que no voy a tocar. Uh-huh. Es más, no dije nada. Pero bueno, sí, no se me hizo muy feo. Solamente voy a decir que a veces sí está bien, pero tiene sus temillas por ahí regresar. Sí. O sea, como que también es polarizado, ¿no? Pero yo me en ese momento dije, es que cómo es posible que vas a regresar con alguien con quien ya terminaste y no funcionó y vas a desechar lo que ya hemos trabajado. Porque seguramente le fue mucho más fácil y mucho más, y estaba mucho más familiarizado con la dinámica de esa persona que parece un patrón tóxico. Y pues me dejó traumado, ¿no? De pues, jale, pues me dejó por su ex, ¿no? Y el ex llegó y es como tipo Scott Pilgrim que llegan los ex a reclamar a la Simona, creo que se llamaba. Sí, a Ramona. A Ramona, Simona la Mona. Y yo mucho tiempo cargué con ese estrés, ¿no? De que a ver si en mi próximo intento de relación no me pasa lo mismo. Y justo me estresaba mucho porque era ese miedo constante de a ver si no reaparece un ex y valió madres otra vez, ¿no? Porque aparte tú te vas creando expectativas, ilusiones, todo, y pues es muy triste que todo eso se te rompa. Así es, que todo se derrumbe. Parte de eso es el gran estrés que carga entablar una nueva relación sentimental, ¿no? Y que ambas personas generalmente tienen una historia. De hecho, yo creo que es muy bonito cuando las dos personas son primerizas, ¿no? Y no tienen historias, y aunque también tienen muchos problemas de por medio. Ah, sí, claro. porque una relación nueva generalmente es echar a perder, se aprende, echando a perder se aprende. No todos los casos, pero la mayoría. Pero siempre hay mucho estrés, ¿no? Siempre hay miedo a que pase algo, a que algo salga mal. Claro, ¿no? Y es pues... una parte fundamental del estrés que conlleva entablar una nueva relación de, sentimental. Sí, no, y no, deja eso. También es este estrés latente, porque al final, cuando tú estás, digamos, intentando solidificar un vínculo con otra persona, te estás vendiendo a ti mismo. Entonces estás con este estrés constante de me tengo que vender muy bien, tengo que dar buena expectativa, tengo que demostrarle a esa persona que puedo ser lo que esa persona necesita. Entonces es un proceso justo de autoventa que no termina hasta que ya tienes tanto tiempo con esa persona que dices, ahora sí, ya puedo dejar pues de estar como en este proceso constante de autoventa, ya puedo empezar a ser más como soy. Y, ahora, pues sé que la persona me va a aceptar porque ya justo pasamos esa parte, pero eso es súper estresante. Sí, no, y aguántame las carnitas, porque aparte estamos hablando de un contexto de adultos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con un adolescente que ni siquiera tiene claro quién es? Está en ese no proceso manches, de descubrir sí. qué le gusta, quién es, de establecer una personalidad, de concretar y construir una personalidad. Entonces, ¿cómo esperas que un adolescente se venda? Y, o sea, es un tema bien complicado, ¿no? Y justamente este estudio nos lo dice. Lo leo textualmente. Comenzó una relación nueva, aumenta temporalmente los síntomas depresivos en un 22%, un efecto similar a perder tu empleo, según los datos de este estudio, ¿no? Estos resultados son variables en función de la edad. Los adolescentes con pareja mostraron un 30% de mayores síntomas depresivos que sus pares solteros. En adultos jóvenes, este impacto se encontró más neutro, porque ahí, entre paréntesis, lo que le estaba diciendo, ya tiene una personalidad un poco más formada. Claro. Sin una variación significativa. Mientras que en la mediana edad, las relaciones estables reducen los síntomas en un 15%. O sea, hace que ya en la mediana edad es un poco al revés, ¿no? Tener una relación estable ya es, como ya es una persona justo ya más afianzada, ¿no? Ya más construida, pues ya reduce un poco más el asunto. Pero bueno, sigo leyendo. Por último, debemos destacar la brecha de género. Las mujeres experimentan un 40% más estrés inicial al empezar relaciones que los hombres. Está bien canijo, ¿no? Es todo un tema. Justamente al final, esta parte que les digo de la autoventa, pues precisamente por cómo está diseñada la sociedad, por el machismo, las mujeres experimentan muchísimo esta presión, este estrés de, güey, me tengo que súper vender para este carnal, pues no se quiera ir con otra, que se quede conmigo. Ay, o sea, es que es terrible. Está canijo, ¿no? Yo, fíjate, ahí te voy a dar una opinión, espero que no sea una opinión impopular, y me perdonarán ustedes si estoy en lo incorrecto. Yo siempre quise, y siempre me hubiera gustado hasta el día de hoy, que las mujeres tuvieran esa capacidad que tienen los hombres de acercársele a quien les interesa, ¿no? Porque en nuestra sociedad, el hombre se te tiene que acercar. Tú como mujer no te le puedes acercar a un hombre porque te ves mal, porque está mal, porque no sé qué. Y muchas mujeres se quedan con ganas de acercarse a un hombre porque él nunca se les acerca. Y a lo mejor sí hubiera podido darse algo bonito, pero el hombre es pendejo de por sí para captar indirectas y señales. De hecho, sí somos. Y la mujer es hiper sofisticada para esas cosas y el hombre nomás no lo capta, ¿no? Y a mí me hubiera encantado y me encantaría que eso se pudiera hoy en día, porque hoy en día sigue siendo un tema. Sí, es correcto. Que la mujer tuviera la misma libertad que tiene el hombre para acercársele a alguien, ¿no? Y yo conozco varias que sí son bien valientes, y la verdad es que mis respetos y muy bien por ustedes, que dicen, no, pues a mí me vale gorra y yo sí me lo voy a acercar y a ver qué pasa, ¿no? Y eso se me hace una fregonería. Pero bueno, pues seguimos batallando mientras tanto con la mayoría de las personas que se tienen que apegar a las convenciones sociales, ¿no? Y bueno, precisamente esta es la razón de por qué pues es más estresante para una mujer. Porque el hombre, pues, se nos vende, o sea, el hombre elige y dispone. Y la mujer, pues, por consenso social desde hace un chingo de año, está como que, como en escaparate, ¿no? Se tiene que mostrar y ahí como que mírame, ¿no? Y así, y a ver si le interesa. Y obviamente, pues, eso ha de ser súper estresante. Digo, yo no sé. o yo soy hombre, no puedo hablar, hablo desde mi privilegio, desde luego, pero me hago más o menos una idea, por favor. Igual, chicas que nos estén escuchando, platíquenos ustedes qué opinan de esto. Pero bueno. Sí, justamente. Es un fenómeno bien interesante en el que nos daría para hablar otro episodio completo. Anota eso, Patricio, porque justo yo, bueno, entiendo esta parte, pero también lo he visto y lo he vivido desde el otro lado de la moneda, que la mujer también está en un proceso de sobreempoderamiento, porque muchas veces justamente somos nosotros como hombres cis heteros los que tenemos que sobrevendernos o tener como este plus, este añadido. Si no, nos barren, no somos candidatos suficientes y pasan de ti. Entonces, es también un fenómeno bien interesante porque, derivado justamente de esta presión de la sociedad machista, ahora la mujer se ha visto en la necesidad de irse al otro extremo, de ser en extremo selectiva. Y esto a la vez también genera pues este mal para el hombre, ¿no? Porque al final tú como hombre sientes que tu masculinidad es insuficiente. Híjoles. Generándolo pues este efecto contraproducente. O sea, les digo, es todo un súper fenómeno. Aquí necesitaríamos hasta meternos a leer un poco más, traer otra persona que nos hable de esto. Pero ya, pues justamente, pues el daño ya está hecho. Entonces se está empezando a ver el mismo efecto, pero a la inversa. Pero bueno, ya eso será para otro Déjame, episodio. Me termino de ventanear. Bueno, no sé, creo que pocos en este podcast lo saben, pero bueno, yo soy bisexual. Y es la parte que me encanta de las relaciones con otros hombres, que pues no está toda esa presión. Ah, es correcto. O sea, tú eres tan libre de acercarte al otro como el otro de acercarse a ti. Y no hay tantos pedos, ¿no? O sea, no estamos jugando al mercado bursátil casi, casi, ¿no? Pero bueno. Justamente. Vámonos justo a la parte que más me gusta, que es ir a rant. Excelente. Ahí es donde nos venimos a meter a la inesperada Darkes, porque justamente tenemos un gran problema entre manos, y es que tenemos una nula educación emocional en Latinoamérica. Nula. O sea, no hay, no existe. Sí, no, exacto. ¿Y por qué? Bueno, fíjate que yo, en mis miles de observaciones que hago, me doy cuenta de una cosa, y digo, otra vez, opinión posiblemente impopular. Y aquí cito el episodio de cómo lidiar con opiniones ajenas. Yo tengo esa idea, de nuevo, hablando desde mi privilegio, ¿no? Yo soy una persona que no es ni, soy de clase media secas, ¿no? Ni muy jodido, ni muy millonario. ni muy pobre, ni muy rico. Bueno, yo tengo esa teoría de que, dependiendo del estrato social y el estrato educativo, más que nada, porque incluso puede ser clase alta, puede ser clase media, puede ser clase baja, y sus matices, que hay sectores de la sociedad o de la población en la que es más normalizado el tener relaciones tóxicas, el tener relaciones impulsivas, el como que soportar y tolerar cierto tipo de actitudes tóxicas. Y hasta por el arte lo puedes ver, ¿no? O sea, escuchas cierto tipo de música, cierto tipo de contenido, cierto tipo de artistas que te cuentan historias románticas, entre comillas, que están hablando de adulterio, de luchas de poder, de cosas así que dices tú, ¿cómo es posible, no? O sea, por ejemplo, cito la canción de Amor de Tres, ¿no? Que es como que de las más famosas, populares. Ok. Que es, no sé si seguramente las de ubicar, ¿no? Que es que es una canción de que una mujer le está reclamando un hombre, que él tiene otra persona, y el güey se está haciendo como que el macho, ¿no? De no, sí, pero yo también te quiero a ti, ¿no? Y eso es pura mentira, no sé qué. Y hay muchas canciones que son como ese estilo de le voy a aguantar todo a este cabrón porque es mío, ¿no? O le voy a hacer voy a aguantar ciertas actitudes, o le voy a robar a la vieja, o le voy a hacer, o sea, que son cosas que dices, esto es un desastre, ¿no? O sea, ¿cómo planteas que vas a estarte peleando por una persona que no es de tu propiedad? ¿Cómo planteas estar aguantando malos tratos? ¿Cómo planteas mañas, ¿no? O sea, lo típico de se la voy a bajar, ¿no? Cosas así. Eso es como que muy de un estrato social muy particular. O sea, no voy a decir si clase alta, media, baja, porque creo que no es tanto un tema de dinero, sino más bien un tema de en dónde creciste y cómo te educaste. Y bueno, habla mucho de las reacciones impulsivas y eso es a lo que voy, ¿no? Uh-huh. Una parte de que tenemos una nula educación emocional son las relaciones impulsivas, porque ese creo que me está gustando, creo que me está gustando, ya me gustó, ya caí, entonces estoy loca, estoy loco por él, por ella, voy a hacer todo lo que tenga que hacer por estar con él, con ella, aunque me trate mal, aunque al final no sea lo que yo esperaba, pero yo estoy enseñado en que quiero eso, ¿no? Y o sea, estoy tratando de encontrar las palabras más simples para explicarlo, pero bueno, a resumen, se aguantan muchas cosas que no se deben de aguantar, se normalizan muchas cosas que no se deben normalizar, muchos malos tratos, sí, muchos malos modos, porque no tenemos una educación emocional. O sea, si tú estás educado emocionalmente, detectarías desde luego el red flag, qué es lo que está mal, qué es lo que no debes permitir, y también darte un lugar y darte y a respetar, ¿no? Y muchas de estas convenios sociales y de estas creencias son como que muy de no te estás dando cuenta de todo lo malo que te está haciendo, de todo lo no estás consciente del gran problema emocional que conlleva y tampoco sabes una respuesta porque no tienes ninguna educación, no tienes herramientas, ¿no? Entonces siento que no estoy explicando lo suficientemente bien, pero espero que se esté entendiendo. Y otra cosa también que es parte de esa nula educación emocional, la media naranja no existe. Se nos vende mucho esa idea. Claro, no, sí. En algún momento por allá afuera en el mundo, hay una persona que te complementa perfectamente. Y de hecho, fíjate, te voy a platicar. Yo soy muy fan de una serie que hoy la estuve viendo hace unos mesecitos y ahora agarrando la onda digo, creo que esta serie tiene más problemas de las que, o sea, que es puro entretenimiento porque tiene una cantidad increíble de problemas, que es Cómo Conocí a Tu Madre. How I Met Your Mother. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que te lo pintan, justo creo que es parte del estigma, ¿no? O sea, para quienes no lo conozcan, la serie se trata de un adulto joven que se llama Ted Mosby, que está en la búsqueda incansable de su mujer ideal, ¿no? De su media naranja. Y pasa por mil relaciones, pasa por un montón de peripecias, pasa por un montón de cosas, pero siempre hay un pero, siempre encuentra una persona que podría ser perfecta, pero tiene algo y las cosas no se dan. Ya pensándolo, viendo la serie desde una perspectiva más psicológica y más criticona, si lo quieres ver así, más clínica, tiene una cantidad de problemas increíbles porque Ted no puede estar feliz con nadie porque está esperando a la persona perfecta, ¿no? O sea, que tiene que gustarle, tiene que tener una banda de rock, le tiene que gustar Star Wars, tiene que tener características muy específicas y si no encuentra a esa persona, no hay persona perfecta. Uh-huh. Y puede durar 2-3 años con una persona hasta que un día se harta de esperar que esa persona cumpla con sus expectativas y volvemos a empezar en ese viaje de buscar a la persona correcta, ¿no? Y yo digo que eso es un mito, porque a lo mejor sí puede ser que tengas la gran fortuna de encontrar a alguien con quien te puedas complementar perfectamente, pero no es algo común, no es algo que te vaya a pasar, no es algo que tengas que esperar. Yo tengo esa idea de que más bien es encontrar una persona con la que te complementes, pero no que te, como decía al inicio del episodio, no que te complete, ¿no? Que también está bien enriquecerse de los gustos de otras personas, enriquecerse de las perspectivas de otras personas. Y siendo un poco más realista, algo que sí me encanta y que he estado viendo últimamente, es que hay parejas muy disparejas y se llevan muy bien, ¿no? O sea, está, por darte un ejemplo, la pareja donde uno de los participantes o una de las partes de la pareja es educado, callado, introvertido, flojo, etcétera. Y la otra parte de la pareja es todo lo contrario, ¿no? Es muy social, es muy cómica, es muy desordenada, pero encuentran un punto de equilibrio y es una pareja que funciona muy bien. Y ahí estamos desmitificando un poquito eso de la media naranja, porque entonces más bien es como un medio limón, ¿no? Mitad naranja, mitad limón, pero funciona. Y hay una imagen que me encanta, que es de un tornillo. Bueno, voy a decir algo bien estúpido, perdón. Dale, dale, estás en tu espacio. Por ahí he visto una imagen que es, déjame ver si me acuerdo bien. que creo que era algo así como. Vamos a poner un ejemplo. O sea, no es tal cual lo que vi, pero por decir algo, ¿no? Que es un tornillo que encontró que entra dentro de una rosquilla, ¿no? Y de una. No sé qué te gusta. De un bidón de gasolina que encontró un encendedor, ¿no? Y van juntos, ¿no? Y dice, bueno, sí, que encajes no quiere decir que sea tu lugar, ¿no? Básicamente esa es la historia. Igual ando pésimo hoy con mis ejemplos, pero es un tema medio escabroso. Pero bueno, de ahí va la cosa, ¿no? Que hay muchos mitos, muchas como que cuestas que nos llevan a lo que decía al inicio. No hay educación emocional. O sea, es como que vas por la vida basado en instintos, basado en creencias, haces bastante tontas. Depende mucho de del lugar donde vivas y las influencias que tengas, por supuesto. Pero es algo que a mí me preocupa sobremanera, ¿no? O sea, los dramas de las novelas, por ejemplo. Y justo a eso me lleva. ¡Ay, sí, qué horror! Los dramas de las novelas de ese hombre es mío y ya me engañó con 3 viejas, pero es que él no es el culpable, son las mujeres que te lo tientan. Pero ese hombre es mío y voy a pelearme con ellas por quedarme con él. No, si ese hombre te está engañando, no es tuyo, amiga. Date cuenta. Ese gran tipo ejemplo. De cosas, ¿no? Sí. Ay, no, está canijo, está canijo. O sea, la verdad es que también yo, bueno, ya aquí desde mi perspectiva como persona involucrada con los medios, como un profesional de los medios, mucha de la configuración social, pues evidentemente nos la transmiten los medios de comunicación masiva, ¿no? Comenzando justamente, pues el internet, las series que vemos a través de internet, que es un fenómeno de momento aún en estudio, pero al menos en México y en partes de América Latina, justo estas ideas de ese hombre es mío, puede tener las viejas que quiera, pero yo soy la principal, que ya en el poliamor, pues ya existe, ya está mejor teorizado, ¿no? Ya es una relación poliamorosa jerárquica donde existe, exacto, está negociado, hay un vínculo principal y los secundarios que ya van en jerarquías, ¿no? Bueno, antes pues esto existía, pero sin acordar justamente, sin negociar. Bueno, justo, ay, perdón que te interrumpa. No, pero dale, dale. Me acuerdo cuando estábamos preparando este episodio, este podcast y la academia, todo eso, no sé si te acuerdas que salía mucho a flote un canal de, bueno, una cuenta de Instagram que se llama Gotitas de Amor. Gotitas. Ah, sí, las gotitas de poliamor. Poliamor. Ajá. Y por ahí, justo me recordaste una frase muy buena que por ahí posteó ese compa, que la verdad es que no soy muy fan de su contenido, pero bueno. Que decía, si tienes otra, o bueno, más de una pareja y alguna de las partes no está enterada, no es un poliamor, está siendo infiel. Sí, de hecho. Entonces, tiene que haber acuerdo, así grábenselo. Tiene que haber acuerdo, siempre platíquenlo y sin miedo. Oye, ¿quieres abrir la relación? ¿Quieres un poliamor? Sí, no, ¿por qué? Vámonos. Si la otra persona no quiere y tú sí, chao. Otro tema en el que no sé si nos queremos meter, pero también está muy interesante. Es bien denso, pero sí, justamente. Entonces, justo esta configuración social viene muchísimo del cine de oro mexicano. El cine de oro mexicano, yo puedo decirles, ha traído más mal que bien desde la perspectiva social, porque justamente todas estas ideas de las telenovelas, de las películas, al menos en contenido latino, vienen de allí. El cine de oro mexicano ha configurado toda una idiosincrasia que a día de hoy todavía vemos. Entonces, viene de allí. Viene de las series que consumimos. Justo ya pusiste el ejemplo de How I Met Your Mother. Entonces, esta romantización extrema de la pareja a tal punto que le voy a tolerar sus infidelidades, sus mentiras, sus maltratos, viene de allí. Y yo les puedo, y bueno, y más allá de eso, lo que mencionabas de esta idea de cuando tenga a mi pareja, como es mi media naranja, le voy a pasar que no sea compatible conmigo, que me trate mal, pero mira, ahí está, me da dinero, etcétera. Entonces, esto no debe ser así. Yo al menos. Fíjate que, justo, no sé si tú alguna vez te lo has preguntado, yo sí, ¿no? O sea, ¿cómo sería tu media naranja ideal? Y en mi caso muy particular, la verdad es que es como que, digo, no, sí estoy medio enfermo, ¿no? Busco casi, casi alguien igual a mí. Y luego pienso, ¿yo me aguantaría? O sea, si yo estuviera con alguien igual a mí, creo que me volvería loco. O sea, yo no me aguantaría a mí mismo, la verdad, ¿no? Hay como fun fact, ¿no? Creo que Sí, está es parte de canijo. esa riqueza de que otra persona con otros temperamentos, otras historias, otras, etcétera, te complemente, no te complete. Sí, lo seguiré diciendo hasta que se acabe el episodio. Así es, Entonces, justamente. sí, justo por de ahí viene mi idea de la media naranja es un mito, porque yo, en lo personal, yo no aguantaría estar con otra persona exactamente igual a mí, ¿no? Por mucho que me quiera y me respete a mí mismo, lo veo muy difícil. Sí, no, no, está canijo. Yo sí me lo he preguntado. Digo, tampoco es algo como que en lo que piense demasiado, pero afortunadamente no he llegado justamente como en ese extremo. Al menos he sabido encontrar como un balance entre lo que me gustaría de la otra persona y la persona y con el tipo de persona con el que sé que podría convivir a pesar de las diferencias. Y justo, ya que lo mencionas, yo al menos ventaneándome un poco desde esa perspectiva, he estado con personas que cero somos compatibles y a partir de esas experiencias es que justamente logras como romper estos moldes de no la tengo que aguantar. Porque al final, si no estamos siendo compatibles y yo estoy teniendo actitudes que sin querer lastiman a la persona y esta persona tiene actitudes que sin querer me lastiman a mí, no Exacto. debemos caer en esto de, pues me voy a dar todo lo posible y hasta voy a cambiarme para que esa persona esté a gusto conmigo, porque no debe ser así. Una persona siempre Sí. te debe de amar y de aceptar cómo eres y viceversa. Es un negocio, ¿no? O sea, al final, si bien puedes pedir y acceder a ciertos cambios, tampoco se trata de moldear a esa persona a lo que tú quieres, ¿no? Es una Exactamente. cuestión de justo como de, pues sí, de convivencia. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es por fin a lo que queríamos llegar después de todo este chorote. Que para poder tener una relación, y por lo que yo digo que no, bueno, por lo que en este episodio decimos, No necesitas no una necesitas una pareja, pareja, es que justo. para tener, o sea, no necesitas, porque tú lo que realmente necesitas es primero aprender a estar solo contigo mismo. Correcto. O sea, porque vamos al punto, ¿no? No vamos a, o sea, por muchas parejas que tengas, por mucho que le busques tipo Ted Mosby, porque al final el problema de Ted Mosby era ese, que él no sabía estar solo consigo mismo y que no sabía convivir bien con su soledad, ¿no? Y justamente en las partes donde lo ve solo, son las partes en las que se la pasa peor, en la que es más depresivo, en la que está como que resignado. Llega alguien y ya es otra persona, ¿no? Ya tiene más brillo en los ojos, ya todo muy maravilloso, ¿no? Porque no sabe estar solo consigo mismo y porque desde el inicio como que su idea es que a fuerzas necesito tener a alguien, ¿no? O sea, tengo que tener a alguien que me complete, porque yo no puedo estar solo, no puedo coexistir conmigo mismo. Entonces, ¿cuáles son los temas? Antes de tener una pareja y antes de pensar si quieren tener una pareja, tienes que aprender a estar solo contigo mismo, porque tienes que aprender a conocerte, a tolerarte, a corregirte, ¿no? A crecer, pues, ¿no? Justamente lo que hablábamos hace un momento, que posiblemente hayas pasado por experiencias no muy agradables, a lo mejor tienes por ahí uno que otro trauma, lo que sea. Tienes que primero aprender a resolver esos problemas para poder funcionar bien con otra persona y que la otra persona no sea la que te venga a resolver a ti esos problemas, sino que sea una persona con la que vas a compartir. Porque volvemos al punto. Parte de estar solo es aprender a acoger y a abrazar tu soledad, ¿no? Que es algo que creo que a mucha gente le cuesta mucho y le crea muchísima ansiedad. Que Sí, eso da justo. para otro episodio del que hablaremos más adelante. O sea, ya después publicaremos ese episodio. Pero justo, aprender a amar la soledad, a estar solo contigo mismo, a saber y a entender que no necesitas de nadie más para ser funcional, para ser feliz, para etcétera, que sí es bien cierto, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de otras personas, pero no necesariamente eso implica el que tenga que ser una pareja, ¿no? Y volvemos a lo que hablamos al inicio. Crear redes de apoyo, o sea, es mejor que estés solo y que tengas una buena red de amigos, amistades con las que te entiendas, que te apoyen, con las que puedas platicar, te puedas expresarte, la puedas pasar bien, que estar centrado en tener una pareja, ¿no? Y de hecho, justamente en esta parte, en esta serie, muchas veces pone en riesgo su amistad por una pareja, ¿no? Su amistad tiene una red de apoyo impresionante, que son Lily, Marshall, Barney y Robin. Y muchas veces la pone en riesgo porque el güey ya está necio que quiere una pareja, ¿no? Entonces, primero que nada es eso, ¿no? Crear una buena red de apoyo, tener amigos. O sea, tampoco te digo que aprendas a estar solo y ser un ermitaño, no tener a nadie, porque creo que esto ya roza un poquito con lo insano, con lo malsano. Sí, definitivamente. Pero el aprender a convivir contigo, tu soledad, qué te gusta, qué no te gusta, aprender a dedicar tu tiempo a cosas para ti, porque creo que mucha gente que se centra en eso es como la pareja es todo, yo hago todo con mi pareja y voy a comer, voy al baño, voy a jugar, todo lo voy a hacer con mi pareja, toda, ¿no? ¿Y dónde quedan los tiempos para ti, para autodescubrirte, para aprender cosas nuevas, para autoexplorarte, para repararte a ti mismo, ¿no? Justo. Porque muchas veces uno se rompe por una relación, entra otra relación ya roto y nunca puedes terminar de sanar todo eso que se rompió porque estás trabajando en cultivar la nueva relación y volvemos a tener problemas porque hay cosas que no resolviste y estás arrastrando en la nueva relación, ¿no? Y eso es a lo que voy yo con todo esto. Que es muy importante primero estar solo y desarrollarte como persona, ¿no? Al punto del que digas, sabes que yo no necesito estar con nadie para sentirme completo, ¿no? Es eso a lo que quiero llegar. Y dejar a un lado esa ansiedad de yo no estoy completo porque no estoy con nadie, ¿no? O sea, creo que lo estoy diciendo 5 veces de maneras diferentes, pero quiero que quede muy claro. Que no, o sea, tú puedes ser una persona completa sin tener a nadie más a tu lado. Es correcto. No, me encanta. Al final tenemos que aprender la autosuficiencia emocional. Yo creo que eso es importantísimo. No volcar nuestras necesidades emocionales en los demás, sino crear una red de apoyo, no descuidar a las amistades. Eso es importantísimo porque, y ojo, pues está canijo, ¿no? Aparte, si no aprendes a estar solo contigo mismo, lo que vas a crear es una relación de dependencia. Uf, que no es peligrosísimo. Es muy peligroso porque entonces si en algún día tu pareja se va, te truena, se muere, lo que sea, que esperemos que no sea el caso, uh-huh, ya estás en un gran problema porque no supiste estar contigo y ahora no necesitas a alguien más. Y yo creo que esos son los rompimientos que más te duelen, ¿no? El ser codependiente de otra persona. Sí, claro. No, está y bueno, canijísimo. Ahora tenemos un pequeño detalle, ¿no? Que es, pues sí, pero es que yo quiero tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Y parte muy importante de tener una pareja para mí es tener a alguien con quien hacer el delicioso, ¿no? Valga la, justamente, la expresión. El sin espacio, el sin respeto. Ajá. Entonces ahí va otro tema que es algo que también me molesta mucho de la suciedad que tenemos, ¿no? Uh-huh. Que el sexo está increíblemente sobrevalorado, ¿no? Que es otra cosa que va muy de la mano con la pareja, ¿no? Si tú no tienes relaciones sexuales regularmente, tampoco eres válido para la sociedad. Claro. No, sí, y ahí yo te paso un dato duro y crudo, que es que muchas veces la gente se siente validada a través de las relaciones sexuales. Y es, ok, si estoy en una relación física con una persona, ya doy por sentado que me acepta como soy, me quiere como soy, me está, pues, ¿cómo lo podríamos decir sin ser tan gráfico, no? Me está dando un uso, por decirlo así. Ajá, justo. Que solamente se le puede dar a las personas como válidas, ¿no? Entonces, y eso es un tema, pero pesadísimo, que tampoco quiero ahondar mucho porque si no nos extendemos otra hora y media. Pero mucha gente va de relación en relación porque su principal prioridad no es la relación, es el sexo, ¿no? Y mientras esa parte esté bien, lo demás no importa tanto hasta que un día se hartan y todo se acabó, ¿no? Y yo creo que, de hecho, son las bases de una relación. En esto sí no tengo referencias, ¿no? Pero es un poquito más un consenso que creo que está correcto. Las bases de una relación de pareja es deja ver si me acuerdo bien cuáles son tres, ¿no? Que es lo sentimental, lo económico y lo sexual, me parece que algo así. Uh-huh, ¿no? Justo, por ahí va. Entonces, a mí lo que no me encanta es que justo otro consenso social es que no es que si tienes pareja tienes que estar leando como conejos todos los días y a cada rato, ¿no? Primera cosa que creo que está bastante mal explicada y mal entendida. De hecho. Porque no todas las parejas funcionan así, ¿no? Y Es no todos tienen correcto. el mismo apetito, ¿no? Entonces, en lo económico tampoco me parece del todo, o sea, está bien y está mal, porque sí es cierto que si estás en una pareja que está dispareja en lo económico, puede haber ciertas tensiones, ¿no? Sí, va a llegar un punto en que va a ser insostenible. Y desde luego, en lo sentimental, pues sí tiene que haber un consenso y tiene que haber un equilibrio, porque pues si no se entienden por ese lado, pues a lo mejor entonces no es lo tuyo o no es con quien tienes que estar. Y ahí, nada más por así, por asomarnos tantito, es donde empezamos a ver el tipo de relaciones que hay, ¿no? O sea, el que la relación como que ortodoxa y socialmente aceptada es la relación monogámica con una sola persona con la que vas a hacer todo. Y de justamente ese tipo de necesidades diferentes es lo que abre a relaciones abiertas, a relaciones bigámicas o multigámicas, poliamorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya es un tema en el que tampoco me quiero meter porque eso es un tema Uf, complejísimo. complejísimo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en eso, que también mucha gente cae en quiero estar con una pareja porque yo lo que quiero es coger, básicamente, ¿no? Y es válido en el sentido de, bueno, yo no quiero estar con un chingo de gente, solo quiero estar con una persona por cuidarme, por lo que sea. Pero tampoco También es está bien que válido. esa sea tu única motivación, ¿no? Claro. Hay otras cuestiones en las que, insisto, no me quiero meter. Pero bueno, por último, en este punto, Ajá. para poder tener una relación de pareja sana y estable, necesitas primero trabajar primero en tus inseguridades, en ti mismo y en lo que ya dijimos de autoexploración y demás. Si no, tu relación está condenada a fracasar. Si estás esperando llegar mal trabajado, por decirlo de una forma sencilla, a una relación, sin trabajar tus traumas, tus miedos, tus inseguridades, todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio, esa relación está condenada a fracasar. Porque volvemos al punto, ¿no? ¿Cómo vas a empezar a construir una casa con los cimientos rotos, ¿no? O sin cimientos? En algún momento esa casa no va a aguantar y se va a caer. Y tiene que tener, y esos cimientos fuertes tienen que ser, pues tu salud mental, básicamente. Todo tu estima. Y les cito una última frase que sacamos de otro artículo, igual de Psicología y Mente, que me encantó y te da para otro episodio. Aprende a amar la soledad. Es más, aguanta. Esta frase va a ser nuestro adult tip porque va como anillo al dedo. Aprende a amar la soledad. No hay absolutamente nada malo en estar solo, sin personas alrededor. Estos momentos pueden ser aprovechados de muchas maneras e incluso disponemos de una mayor capacidad para elegir qué hacer, ya que no dependemos de las intenciones y preferencias del otro, cosa de la que hablamos justamente en Viajar Solo. Así pues, dedica este tiempo a leer, a meditar, a hacer ejercicio o cualquier otra de las cientos de actividades cuyos beneficios se extenderán más allá de ese momento y lugar y te harán ganar experiencia en algo en lo que te gusta progresar. En definitiva, para superar el miedo a estar solo, sirve tanto amar la soledad como dejar de obsesionarse con no permanecer en la soledad. Y es que, bueno, ya para cerrar, abrimos una caja de Pandora en este episodio, porque esto va muy de la mano con el miedo a estar sola, ¿no? Y es algo que, igual, insisto, platicaremos en otro episodio. Pero bueno, resumiendo, esa es la razón por la que no necesitas una pareja. Porque primero tienes que aprender a estar solo. Y a todo lo que acabamos de decir, no lo voy a repetir como por 20 aves. Exacto, entonces esta gente es la primera parte de unos extensos temas que vamos a estar hablando, cada uno pues obviamente como pues temas individuales, pero todos cohesionados con aprender a estar con nosotros mismos, a ser autosuficientes emocionalmente. Yo creo que es un viaje que nunca termina porque nosotros estamos cambiando constantemente. Entonces, a medida que cambiamos, cambian nuestras necesidades y por ende hay que estar volviendo a conocernos una y otra vez para saber cuándo estamos cómodos con nosotros y por ende cuándo podemos estar cómodos con alguien más, con amistades, con una pareja. Pero quédense con esta idea de que solos somos fuertes y autosuficientes, pero Y sí, valemos igual que cualquier persona, ¿no? es correcto Definitivamente. por el hecho Es de la parte más simplemente ser importante. personas. Es correcto. Pero eso sí, siempre necesitamos una red de apoyo. Familia, amigos, es lo primero, lo fundamental, lo importantísimo. Trabájenlo mucho. Y pues nada, les mandamos un abrazo aquí a ustedes, inesperados adultos del incluso, mundo. Yo te diría, hay una cosa que me encanta, que es la gente que decide, ¿sabes qué? Yo no quiero tener pareja, yo quiero estar solo. Sí. Y es también completamente válido. A mí me impacta mucho escuchar eso, porque es justo como que hasta medio punk, ¿no? De hecho. Pero me hace todo el sentido del mundo, ¿sabes? Que yo no quiero batallar, yo no quiero estar con otra persona, no quiero estar negociando constantemente. Estoy muy feliz estando solo. Y se vale, ¿no? Y se escucha muy mal para como que justo para todos los estándares sociales. Pero me parece completamente válido. Y volviendo rápidamente a lo que platicaba el video de las japonesas. Los japoneses tienen mucho esa ideología, ¿no? Yo no quiero compartir mi vida ni mis cosas con nadie. Yo quiero estar solo. Y es válido, ¿no? Justamente. Es válido hasta que tu población empieza a decrecer. Ahí sí ya está canijo, bueno, ¿no? Se van a extinguir. Pero bueno, ese ya también tiene muchas otras implicaciones. Interesante que lo menciones porque justamente al gobierno no le importa tanto si hay gente o no. Lo que importa es que los haya quienes paguen impuestos. Exactamente. Exactamente, mi gente. Entonces, en conclusión, aprendan a estar solos, entiendan que son autosuficientes y que tienen que pagar impuestos por el simple hecho de existir. Eso es lo más importante, los impuestos. Exactamente. Excelente. Sí, pues ya último adultito antes de irnos. Muy bien, doble. Yo qué les diría. Si ya están en una relación, ¿no? Que estamos creo que hablando igual un poco desde el privilegio. Porque tanto Eric como yo, pues estamos en relaciones. Yo llevo una relación de hace muchos años. Eric, pues, está cultivando una relación joven. Pero bueno, ahí les va el tip. Si tú eres una persona que ya tiene una relación estable, que ya todo chido, que ya llevan muchos años, ¿no? Lo que sea, también está bien aprender a estar solo aun cuando tengas una pareja. Es correcto. Que no tienes que hacer absolutamente todo con esa persona, también está bien salir solo, hacer cosas solo y demás, ¿no? Que ya no voy a meter en broncas porque si no nos seguimos. Pero bueno, ese es el otro del tip. Excelente, me encanta. Entonces, nos merecemos un abrazo por esta tremenda investigación, por estos tremendos adult tips. Yo creo que este va a ser un episodio que vamos a recordar mucho tiempo. Una, porque duró casi hora y media. Entonces, espero de verdad que le saquen provecho. Y dos, porque realmente ha sido una gran introspección, un gran viaje, mucho contenido muy útil. Entonces, me ha gustado mucho. Dani, yo creo que lo vamos a recordar para la posteridad y lo vamos a estar recomendando bastante más. Así que, pues nada, ¿algo más que se nos esté pasando por ahí? Pues nada, síganos sintonizando porque, como decíamos, esto va a abrir para muchos temas y tenemos muchos más temas de que hablar, como siempre, de finanzas, de cositas, ¿no? Así es, de jóvenes. De finanzas, de educación emocional, de chamba, justamente todos estos temas que nos aquejan a los adultos jóvenes. Y bueno, pues ya que estamos aquí en el lapso final del episodio, agradecerte mucho por escucharnos en la plataforma en la que estés. Oye, la mejor forma en la que nos puedes devolver valor es no te quedes con esta información para ti, compártesela a otros adultos jóvenes que conozcas, que sepas que lo necesitan, que tengan relaciones tóxicas, así ya de rato, pues dile, oye, pues no es por tirarte una indirecta, pero pues mira, escúchate este episodio, ¿no? Y si tú que nos escuchas estás en un proceso complicado, difícil, pues te deseamos lo mejor. Todo pasa, pero hay que saberlo manejar también y esperamos que esta info les sea de muchísima utilidad. También recuerden que pues nos pueden apoyar también con una donación económica en nextbit.mx/valor. Tienen el enlace en la descripción de este podcast. Nos pueden hacer un donativo vía PayPal y eso ayuda muchísimo a seguir manteniendo este episodio o bien comprando alguno de nuestros cursos de finanzas o de CB, igual en nextbit.mx y con el cupón podcast tienen el 20% de descuento en estos cursos que ofrecen un gran valor por el precio que tienen. Así que Dani, ¿algo más que se nos esté olvidando? Híjoles, es que si me sigo no nos vamos de aquí, pero ya una cosita más y ya. Dale. Que bueno, moraleja toda esa historia para acabar pronto. Yo cuando aprendí a estar solo fue cuando empecé a tener como que más propuestas, vaya. Porque la gente te ve como que de una forma diferente, te ve más autosuficiente, te ve más capaces muchas cosas. Entonces, Para todas esas personas que están buscando desesperadamente una pareja, pues de ahí viene la idea del episodio. Primero, pues aprendan a darse su valor y a construirse como personas y verán que después las cosas llegan solas, no se desesperen. Sí, justamente. A veces esas son las mejores relaciones, las que no buscas activamente, simplemente se da el vínculo. Creo que esos son los momentos más espontáneos. Yo también hubo un rato que también estuve varios años soltero, con vínculos fallidos, en terapia una vez, y justo cuando aprendes a lidiar con tus pedos mentales, llega un punto en el que ya estás, pues, medianamente listo, ya estás más para allá que, más, sí, más para allá que para acá, y eso, pues, la verdad es que ayuda muchísimo. Así que, pues nada, Dani, ahora sí nos vamos Bueno, sí, despidiendo. vámonos que aquí espantan y no, si no, no me callan. Así es. Justamente, así que. Cuídense mucho, nos vemos la próxima quincena. Así es, un abrazo, y cuando les caiga su quincena, pues deposítenos también un poquito, ¿no? Ahí en los links de la descripción. Chao. Chao. Free audio post-production by Alphonic.com.